la mirada encendida y un gesto de agrado en cada regreso. Cómo extraño tenerte en mis brazos, el rumor de tus pasos, tus besos, tu risa, mi cuerpo en tu cuerpo vibrar, pero no volverás. ¿Qué puede hacer un hombre sin amor? No sé cómo vivir sin tu cariño. Yo sé muy bien que no tendré valor, y con tu ausencia soy un ave sin destino. ¿Qué puede hacer un hombre sin amor? ¿Qué puede hacer mi vida sin tu vida? Si no tengo tu amor, me moriré. No encontraré consuelo a mi tristeza. En mis horas vacías, la casa en silencio, en el último rayo de sol, pero no volverás. ¿Qué puede hacer un hombre sin amor? No sé cómo vivir sin tu cariño. Yo sé muy bien que no tendré valor, y con tu ausencia soy un ave sin destino. ¿Qué puede hacer un hombre sin amor? ¿Qué puede hacer mi vida sin tu vida? Si no tengo tu amor, me moriré. No encontraré consuelo a mi tristeza. ¿Qué puede hacer un hombre sin amor? Puede ser mi vida.